¿verdad? Que nos están sintonizando en esta hermosa y preciosa noche, amados del Señor, aleluya. Estamos más que contentos, gozosos, ¿verdad? De estar aquí nuevamente en tu emisora, ¿verdad? Como llama de fuego a tu vida.org también nos puede, ¿verdad? Escuchar marcando el número telefónico 716-748-0172, amado. Hoy es una noche especial, una noche de bendición, amado. Una noche donde Dios siempre nos está hablando, aleluya, a través de su palabra, porque la palabra del Señor es una fuente, amado, aleluya, que brota para la vida eterna. Gloria al Señor para siempre. Es importante siempre, amado, alimentarnos de la palabra. Es importante siempre, amado, escudriñar las escrituras, aleluya, porque siempre nos parece que encontraremos la vida eterna. Nos están lanzando, amado, Radio Esperanza In.com. Gloria al Señor para siempre, aleluya. Desde Conérico, gloria al Señor para siempre. Estamos más que contentos. Este es tu programa declarando palabra de vida con los evangelistas Javier Reyes, Jennifer Montañez, en esta preciosa hora, aleluya. Oh, nos sentimos gozosos, amado, aleluya. Hoy es una noche poderosa, una noche donde Dios va a ministrar como siempre a nuestras vidas a través de la palabra del Señor, aleluya. Enviamos como siempre saludos a Canaima, el presidente de esta emisora, a Loren Ayuso, gloria al Señor para siempre. Siempre, amado, nos estamos gozando, siempre, amado, nos estamos deleitando en la poderosa palabra del Señor, aleluya. A su nombre sea la gloria. Por eso, amado, es que nosotros estamos gozosos. Aquellos, ¿verdad?, que están en sintonía en esta preciosa hora, puedes dejar tu petición, aleluya. Estaremos orando. A su nombre, gloria. Para el Señor no hay nada imposible. A su nombre sea la gloria. Me acompaña como siempre mi amada esposa, aleluya. Ella está, aleluya, en una esquinita. Gloria al Señor para siempre, aleluya. Pero en la próxima ocasión estará conmigo en vivo, aleluya, predicando esta palabra, aleluya, la cual ella envía saludos a todos aquellos, ¿verdad?, que nos están sintonizando, amado. A su nombre, gloria. Este es tu hermano Javier Reyes, amado, evangelista del Señor, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, amado. Presidimos el ministerio junto a mi amada esposa, evangelístico, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oye, perseveramos en la iglesia pentecostal, palabra de poder, unción, ubicado allí en Cataño, Cucharilla. Nuestro amado pastor Javier Santiago sabe, ¿verdad?, que nos encontramos aquí en esta presión esa noche, amado, pero hoy es una noche, amado, aleluya, donde siempre Dios nos está hablando. Siempre Dios nos está ministrando hasta a través de esta palabra, amado. Por eso, amado, es que nos sentimos gozosos, aleluya. Hoy es un privilegio, amado, de predicar este evangelio, amado, en este tiempo, en un momento, amado, tan difícil, la cual, aleluya, el mundo está atravesando. Pero ¿sabes algo? Hay una solución al problema, hay una solución, hay una respuesta, amado, aleluya. Cristo es la respuesta a tu problema. Su nombre, gloria. Oye, Él vino a dar vida y vida en abundancia. Él vino, aleluya, a salvar y a buscar lo que se había perdido, amado. Por eso que en esta preciosa noche hay que estar pendiente, amado, a la voz del Señor. Hay que estar pendiente, amado, a su nombre, gloria. Oye, a la venida de Cristo, gloria al Señor para siempre. Sabemos que Dios está a la puerta, amado, a su nombre, gloria. Sabemos que el Cristo que nosotros estamos predicando en esta noche, amado, aleluya, el evangelio, amado, que no es religión, sino que es poder de Dios, sino que es salvación, amado, el que estamos predicando en esta preciosa hora, amado. Cristo está a la puerta, aleluya. Los tiempos están anunciando la venida, su nombre, gloria. Oye, las situaciones están anunciando la venida, pero qué bueno es Dios, amado, porque Dios es real. La Biblia dice que Él es paciente para con todo, no queriendo que nadie se pierda, amado, sino que haya un corazón contristo, humillado delante de la presencia de Dios, amado, y reconozca, aleluya, oye, que hay un Cristo de poder, amado, a su nombre, gloria, que esto no es un mito, esto es real, amado, esto es algo grande, a su nombre, gloria. Nosotros estamos predicando un Cristo que todavía no hemos visto, pero sí ha depositado un Espíritu Santo, amado, en nuestros corazones. Ese Espíritu Santo está vivo en nuestros corazones, alma mía, adora a Dios. Ese Espíritu Santo se pasea por la faz de la tierra, amado, tocando los corazones, tratando, haciendo milagros, haciendo tantas cosas, amado. La misericordia de Dios está cubriendo a Puerto Rico. La misericordia de Dios está cubriendo a las naciones, alma mía, adora a Dios. La misericordia de Dios está cubriendo cada ser humano aquí en la tierra. Su nombre sea la gloria, porque Dios quiere que respiren vida, porque Dios quiere, aleluya, su nombre sea la gloria, que entiendan cada uno, aleluya, de los que estamos aquí en la tierra, que sin Cristo nada podemos hacer, amado. La Biblia dice, aleluya, que Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y que nadie va al Padre, aleluya, si no es por el Hijo Jesucristo. Alma mía, adora a Dios. Aún la palabra siempre registra, amado, que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin son caminos de muerte, caminos de perdición, amado, aleluya. Pero qué bueno que todavía está la nueva noticia, alma mía, adora a Dios. Qué bueno que todavía está esa nueva noticia. Oye, que Dios quiere levantar, que Dios quiere restaurar, que Dios quiere hacer algo poderoso. Por eso es que es necesario, amado, que tú entiendas que todavía tú estás a tiempo de aceptar al Cristo de la gloria. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Es necesario, amado, a su nombre gloria. El Señor no quiere que nadie se pierda, amado. La Biblia dice que Él es amor, pero también es fuego consumidor, amado. Esto hay que quererlo, hay que anhelarlo, a su nombre sea la gloria. Por eso es que el Cristo que nosotros estamos predicando es un Cristo que no condena a nadie, es un Cristo que no señala, es un Cristo, amado, a su nombre, que está dispuesto a levantarte y aún no te va a preguntar por qué caíste, oye, sino que va a sanar tus heridas. Eso me llama, aleluya, la atención, las 99 ovejas, me llama la atención cuando el pastor fue a buscar a aquella oveja que estaba descarriada, alma mía, adora a Dios, a su nombre, gloria. ¿Qué sucedió con aquella oveja, amado, a su nombre, gloria? En la sanación, no, Él la vendó, aleluya, porque eso es lo que Dios quiere hacer contigo, eso es lo que Dios quiere hacer, aleluya, en tu vida, en tu casa, en tu familia, alma mía, adora a Dios, levantarte, restaurarte. Él no te va a preguntar, a su nombre gloria, no te va a reprochar, alma mía, adora a Dios. Él te quiere levantar, Él te quiere sanar, Él quiere derramar sobre ti una paz, oye, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es necesario que tú entiendas que todavía hay oportunidad. Yo me atrevo a decirle en esta noche que esta es tu oportunidad, su nombre gloria. Esta es tu oportunidad para dar el paso, aleluya. Esta es tu oportunidad para caminar, a su nombre gloria. Oye, aceptar a Cristo, alma mía, adora a Dios. Esta es tu oportunidad, amado, porque no te voy a hablar de mañana, te voy a hablar de ahora, a su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque cada día trae su propio afán, alma mía, adora a Dios. Yo te puedo hablar de ahora, del presente, de ahora, a su nombre gloria, y te puedo decir que esta es tu oportunidad. ¿Oportunidad para qué, predicador? ¿Oportunidad para dar el paso de fe, alma mía, adora a Dios? ¿Oportunidad para qué? Para reconciliarse con el Cristo de la gloria, mi alma, adora a Dios. Reconciliarse con aquel, aleluya, que te quiere dar vida y vida en abundancia, su nombre, gloria. Porque cuando Cristo está, en, aleluya, en los hogares, cuando Cristo está, amado, en el centro, aleluya, oye, de los hogares, aquí, amado, en el mundo, su nombre, gloria, oye, se respira la paz, se respira algo diferente, a su nombre, gloria. Es que hay gente que tiene un mal concepto de nuestro amado Señor Jesucristo, aleluya. Muchas veces pensamos, aleluya, que Dios nos va a reprochar, muchas veces pensamos que Dios nos va, aleluya, a preguntar, no, mira, amado, Dios te quiere recibir así como aquel hijo menor, aleluya. Oye, aquel hijo menor había reconocido, a su nombre sea la gloria, oye, que en la casa de su padre había en abundancia, alma mía, alaba la gloria del Señor. Y todos sabemos la historia del hijo pródigo. aleluya. La Biblia registra que habían dos, aleluya, hijos, uno mayor, uno menor, pero el menor decidió tomar, aleluya, la parte que le correspondía, se la pidió a su padre, amado, y se fue a un lugar muy lejano, donde hubo malgastado el dinero que el padre le había dado, que le tocaba como herencia. Alma mía, adora a Dios. Pero qué bueno, amado, que Dios siempre está en el asunto. Alma mía, adora a Dios. Es que Dios quiere recibir un corazón contrito, humillado. Es que Dios quiere recibir un corazón que esté dispuesto, que diga, mía, mi alma adora a Dios. Oh Dios mío, yo quiero, aleluya, yo te quiero en esta hora. Su nombre sea la gloria. Pero me llama algo la atención. Era que aquel hijo menor había malgastado todo, a su nombre gloria, y terminó apacentando cerdos. Oye, ¿sabes una cosa? Terminó comiendo de las alcarrobas, a su nombre gloria, de aquella comida que le daban a los cerdos. Alma mía, adora a Dios. Pero aquel hijo menor todavía tenía la conciencia. Oye, todavía estaba reconociendo. Alma mía, adora a Dios. Estaba, aleluya, oye, en una posición donde preguntaba, a su nombre gloria, oh Dios mío, en la casa de mi padre hay en abundancia. Yo estoy aquí, en otras palabras, perdiendo el tiempo. Yo estoy aquí pasando hambre. Alma mía, adora a Dios. Pero qué bueno que aquel hijo reconoció. Qué bueno que aquel hijo dijo, no, espérate, yo voy a reconocer. Alma mía, adora a Dios. Oye, porque en la casa de mi padre hay abundancia. Alma mía, adora a Dios. Yo voy a caminar hacia la casa de mi padre. Yo voy a caminar, aleluya, y le voy a decir, padre, yo he pecado contra ti. Yo he pecado contra ti, no me merezco. Alma mía, adora a Dios, su nombre gloria. Pero qué bueno, amado, cuando tú reconoces. Alma mía, adora a Dios. Porque hay dos cosas, amado, distintas. Cuando tú reconoces es la primera, pero cuando tú accionas a caminar, estás reconociendo. Es que tú lo quieres, amado. Porque muchas veces reconocemos, aleluya, que hemos fallado, que hemos pecado. Muchas veces reconocemos que nos hemos apartado de Dios. Alma mía, adora a Dios. Muchas veces reconocemos que nos hace falta Cristo. Muchas veces reconocemos, amado, aleluya, que sin Dios nada podemos hacer. Pero no queremos caminar, amado, a su nombre sea la gloria. Y yo te digo algo en esta noche, es momento de caminar, es momento, aleluya, de tú decir, Dios mío, aleluya, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Ay, ay, ay, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te quiere restaurar, hay un Dios que quiere cambiar tu vida, hay un Dios que quiere que tú vuelvas a la posición donde tú estabas. Alma mía, adora a Dios. El lugar donde tú estabas, es necesario que vuelvas. Alma mía, adora a Dios. Porque sabes una cosa, Dios quiere levantarte, Dios quiere restaurarte, a su nombre sea la gloria. Pero me llama algo la atención, amado, aleluya, que aquel hijo menor caminó, aquel hijo reconoció, amado. Oye, ¿quién es el hombre para señalarte? ¿Quién es el hombre para juzgarte? Alma mía, adora a Dios. ¿Quién es el hombre para decirte que no se puede? ¿Quién es el hombre para decirte que no te puedes levantar? Aleluya, que te vas a quedar en la misma posición. Eso es mentira. Alma mía, adora a Dios, porque todavía hay esperanza para ti. Todavía hay solución para ti. Todavía Dios te quiere levantar. Todavía Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Todavía Dios quiere, aleluya, poner sobre ti una paz que sobrepasa todo entendimiento. Alma mía, adora a Dios. Pero es necesario que camine. Es necesario que, si ya reconociste, camine. Camine hacia dónde. Alma mía, adora a Dios. Camine para qué, aleluya, para que mientras estés caminando, Dios vaya haciendo cosas grandes en tu vida. Pero me llama algo la atención, amado. Era que aquel hijo menor había reconocido. Oye, caray, aquel hijo menor la había reconocido, aleluya. Aquel hijo menor la había reconocido y dijo, espérate, aleluya. Yo estoy perdiendo el tiempo aquí, aleluya. Oye, ¿sabes una cosa? Alma mía, adora a Dios. No sé si por la mente de aquel muchacho pasó, mi padre me va a reprochar. No sé si por la mente de ese hijo menor había, aleluya, algo en la mente que decía, oye, si voy a mi padre me va a rechazar. No, amado, la Biblia registra que él había reconocido. Y la Biblia registra que él caminó, amado, y fue a donde estaba el padre. Pero qué bueno, amado, a su nombre gloria. Era que el padre estaba esperando, amado. Y la Biblia dice claramente que el padre estaba, amado, aleluya. Y cuando el padre, oye, a su nombre gloria, el hijo vio al padre. Oye, el padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Y yo te digo algo en esta noche, aleluya. El Cristo de la gloria te espera con los brazos abiertos. Oye a su nombre, sea la gloria. El Cristo de la gloria te recibe con los brazos abiertos. Oye, porque Él te ama, su nombre es gloria. Él quiere que tú alcances la salvación de tu alma. Él quiere, alma mía, adora a Dios, a su nombre es gloria. Que tú seas una nueva criatura, alma mía, adora a Dios. Él quiere restaurar. Él quiere levantarte, alma mía, adora a Dios. Hay heridas que Dios quiere sanar. Hay heridas que hay en el corazón que Dios quiere sanar, alma mía, adora a Dios. Pero qué bueno, amado, que el Padre lo esperó, alma mía, adora a Dios. Y le dijo: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, alma mía, adora a Dios. Oye, no soy digno de ser llamado tu hijo, alma mía, adora a Dios. Pero el Padre no le reprochó que te estoy diciendo en esta noche. Que el Cristo de la gloria no te va a señalar. El Cristo de la gloria no te va a reprochar. Él te va a esperar con los brazos abiertos a su nombre, gloria. Él te va a recibir, aleluya. Él va a pasar sobre ti la mano. Oye, te va a abrazar, aleluya. Y cuando Él te abrace, se van a ir las cargas, se van a ir las luchas, alma mía, adora a Dios. Algo va a pasar sobre ti, sobre tu casa. Pero es necesario, amado, que tú lo creas. Es necesario que tú acciones, alma mía, adora a Dios. Hay gente, mira, amado, que no se atreven a aceptar a Cristo por miedo de dejar todas las cosas del mundo. Pero a mí la Biblia me dice que las cosas del mundo son pasajeras, son vanas, amado, a su nombre, gloria. Nosotros tenemos que entender, mira, amado, somos seres humanos. Oye, Dios nos ha dado un conocimiento, a su nombre, gloria. Sabemos lo que es bueno, sabemos lo que es malo. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Es necesario. Hay gente confundida, amado. Hay gente, aleluya, que piensan que llegó la muerte, amado, y van a ser salvos. No, mira, amado, por eso, aleluya, es que siempre el creyente, hay que hablar con la verdad, amado, aleluya. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón está el amor y no queremos que nadie se pierda, amado, a su nombre, gloria. Por eso es necesario, amado, que tú abras tu boca y te reconcilies con el Cristo de la gloria. Por eso es que es necesario que tú abras tu boca y tú digas, aleluya, oye, Señor, yo te recibo. Oye, con los brazos abiertos, escribe mi nombre en el libro de la vida. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Yo te aseguro que cuando tú tomes esa decisión sabia, amado, alma mía, alaba la gloria del Señor para siempre, Dios va a obrar de manera poderosa en tu familia. A su nombre sea la gloria. ¿Sabes una cosa? El mejor regalo que el ser humano puede recibir es la salvación. Y Dios conoce el ser humano, amado. La Biblia dice que somos todavía no hemos oído el mensaje, amado. Dios conoce el ser humano. Alma mía, alaba la gloria del Señor para siempre. Dios nos creó hechos a su imagen y semejanza. Alma mía, alaba la gloria del Señor. No le dijo a Zaqueo: Zaqueo, baja de ese árbol porque es necesario. Pero le dijo: date prisa porque es necesario que yo pose en tu casa. Es que Dios nos conoce, alma mía, adora a Dios. La Biblia dice que Él escudrilla los corazones. Él sabe el pensamiento. Aleluya, Él sabe todo, alma mía, adora a Dios, a su nombre, gloria. Y tal vez te has preguntado, pero si Él es Dios, ¿por qué no me cambia? ¿Por qué? Porque el cambio tú tienes que anhelarlo, el cambio tú tienes que quererlo, amado. El Dios que nosotros le servimos, amado, a pesar, amado, aleluya, que el Dios que nosotros, aleluya, le servimos no señala ni critica a nadie. El Dios que nosotros le servimos es un caballero. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Él toca la puerta y llama, alma mía, adora a Dios. ¿Por qué, amado? Porque eso es lo que Dios está haciendo, amado, tocando los corazones. Aún yo lo creo, amado, a la distancia. En el silencio de la noche Dios está obrando. Miren, en el silencio de la noche Dios está tratando con la gente, amado. Alabanza al Cordero del Señor. ¿Por qué? Mira, yo me atrevo a decirlo. ¿Por qué? Porque esto es espiritual. Esto es espiritual, amado. Si lo, aleluya, lo visualizamos carnalmente, no lo vamos a entender. Pero cuando lo visualizamos espiritualmente, sí lo podemos creer, podemos entenderlo, amado, aleluya. ¿Por qué, amado? Porque Dios hace como Él quiere, alma mía, adora a Dios. Así pasó con nosotros, alma mía, adora a Dios. Hay veces, amado, que el ser humano dice, cuando se le presenta el plan de salvación, aleluya, tú quieres a Cristo, aleluya. Hay gente que dicen que cuando Dios los toque, alma mía, adora a Dios. Pero hay algo interesante, es que Dios está tocando hace tiempo. Es que Dios está tocando hace tiempo, amado, a su nombre, gloria. Oye, Dios, mira, yo te puedo dar por la experiencia, aleluya, desde que yo me convertí en el 2008, amado, a su nombre, gloria. Oye, yo te voy a decir algo, no fue la única vez que Dios me llamó en ese tiempo. Dios me había llamado desde el vientre de nuestra madre, amado. La Biblia dice que Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre con propósitos grandes, con un llamamiento santo. Alma mía, adora a Dios, ¿para qué? Para que, aleluya, nos dobleguemos ante la presencia de Dios, porque la Biblia dice que toda rodilla se doblegará delante de la presencia de Dios. Alma mía, adora a Dios, y reconocerá que hay un Cristo de poder, y reconocerá que hay un Cristo de la gloria. Su nombre sea la gloria. Por eso yo te digo algo en esta noche, alma mía, adora a Dios, hoy es tu oportunidad para tú aceptar a Cristo. Hoy es tu oportunidad para tú dejar entrar al Maestro a tu casa. Alma mía, adora a Dios, no importando lo que digan. ¿Por qué? Porque cuando Zaqueo, aleluya, se bajó de ese árbol, y todos sabemos, amados, que él estaba trepado en ese árbol porque la Biblia dice que era pequeño de estatura, y lo podemos buscar en, aleluya, en San Lucas, si no me equivoco, 19, amado, aleluya. Él estaba trepado en el árbol sicomoro, aleluya. Él estaba viendo una multitud que apretaba al Maestro. Él estaba viendo una multitud, pero como él era pequeño de estatura, oye, él tomó la decisión de que de treparse al árbol, y dijo, espérate, pero yo quiero ver al Maestro, a su nombre, gloria. Yo te pregunto algo en esta noche, tú que me estás escuchando, tú que estás en sintonía, quien como tu emisora, como llama de fuego, alma mía, adora a Dios. Oye, ¿qué es lo que te impide para conocer a Cristo? ¿Qué es lo que te impide? No pienses, aleluya, en lo que estás haciendo. Aleluya, Dios te perdona, aleluya. Oye, Dios está dispuesto a perdonarte, aquel que viene delante de la presencia de Dios, porque la Biblia es clara y dice que un corazón contristo, humillado, oye, amada esposa, Él no desprecia. Oh, alma mía, adora a Dios, porque eso es lo que quiere Dios, aleluya. Un corazón que se atreva a decir, Dios mío, Padre, aquí estoy. Oye, perdóname, Dios mío, porque sabes una cosa, el evangelio que nosotros, oye, estamos predicando, no es un evangelio de muerte, es un evangelio de vida, es un evangelio de restauración, amado, a su nombre, gloria. Oye, a pesar de tantas cosas, aleluya, sabemos que la palabra se está cumpliendo, a su nombre, gloria. Si buscamos en el libro de Mateo 24 las señales, aleluya, del fin del mundo, amado, vemos todo lo que está aconteciendo. El amor de muchos se ha enfriado, padres contra hijos, hijos contra padres. Hoy en día los hijos levantan la mano, los padres, aleluya, le tocan la cara, le faltan el respeto. Alma mía, adora a Dios, esos indicios que hace falta Cristo en la casa, esos indicios que hace falta Cristo en los corazones. Alma mía, adora a Dios, porque es el único que cambia, amado, es el único que transforma, es el único que hace el cambio, a su nombre, gloria. Por eso es que es necesario que tú entiendas, alma mía, alaba la gloria del Señor, y tú digas, Dios mío, aquí estoy, a su nombre sea la gloria. Estamos viviendo unos tiempos, amado, aleluya, donde hay que estar apercibido. Oye, donde, aleluya, hay que tomar decisiones. Es tiempo de tomar decisiones, amado. Es tiempo, aleluya, o a su nombre, gloria, de tomar una mejor decisión en nuestras vidas. Oye, aleluya, ¿dónde estamos parados? Aleluya. O a su nombre sea la gloria. Tenemos que preguntar por la senda antigua, ¿dónde estamos ubicados? Aleluya. Yo no sé en esta noche dónde tú estás ubicada. Yo no sé dónde tú estás ubicado espiritualmente. Pero sabes algo, todavía tú tienes la esperanza. Todavía hay solución, aleluya. Mi alma adora a Dios, todavía hay esperanza para ti. Oye, Dios quiere hacerlo. Dios quiere derramar sobre tu casa algo especial. Dios quiere hacer algo poderoso, alma mía, alaba la gloria del Señor. Pero algo que me llama la atención, amado, que cuando aquel, aleluya, muchacho llamado Zaqueo, aleluya, se bajó de aquel árbol, alma mía, alaba la gloria del Señor, todos sabemos que, aleluya, el Maestro entró en la casa física. Oye, pero ¿sabes algo? La casa física tipifica la casa del corazón, amado. Alma mía, adora a Dios. Dios entró a traer salvación a Jericó, amado. Dios entró, aleluya, a traer salvación a tu casa. Alma mía, adora a Dios. Es necesario que Jehová pose en tu casa. Alma mía, adora a Dios. Es necesario que el Cristo de la gloria pose en tu casa. Alma mía, adora a Dios. Oye, cuando Él entró en la casa de Zaqueo, amado, todo comenzó a cambiar. todo comenzó a cambiar de tal manera, amado, aleluya, que mismo Zaqueo había reconocido, y la Biblia registra, amado, que Zaqueo era un hombre republicano, un cobrador de impuestos. Él le cobraba los impuestos al pueblo, pero le cobraba además, amado, aleluya. Oye, la Biblia dice Zaqueo era rico. Zaqueo al parecer lo tenía todo, pero le hacía falta algo. Alma mía, adora a Dios. Le hacía falta el Cristo de la gloria. O sea que en este tiempo, amado, no queremos decir que el tener dinero lo tenemos todo. No, no, amado. El que tiene dinero y no tiene a Cristo no tiene nada, amado. A su nombre sea la gloria. Oh, aleluya. Porque ¿de qué le vale el hombre tener todas las riquezas del mundo? ¿De qué le vale el hombre tener el mejor carro? ¿De qué le vale el hombre tener la mejor casa? Alma mía, adora a Dios. ¿De qué le vale al hombre tener todos los lujos? Alma mía, adora a Dios. Y al final su alma se perdiera. Alma mía, adora a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario que Jehová posea en tu casa. Es necesario que Dios haga el cambio en tu casa. Alma mía, adora a Dios. Es necesario que el Cristo de la gloria entre. Alma mía, adora a Dios. Porque cuando Dios entra, comienza a obrar, comienza a cambiar. La Biblia dice claramente, amado, que cuando Zaqueo había recibido a Cristo en la casa física y la casa espiritual, todo comenzó a cambiar. Zaqueo comenzó a decir: Señor, todo lo que tengo lo voy a dar a los pobres, aleluya. Oye, ¿por qué? Porque es que Dios hace un cambio, alma mía, adora a Dios. Oye, ¿sabes algo? Lo que tengo de más se lo voy a dar. Oye, comenzó a reconocer, mira, amado, aleluya. Cuando tú reconoces, amado, cuando tú reconoces algo, no lo vas a reconocer delante del hombre, lo vas a reconocer delante de Dios. Alabanza el Cordero del Señor para siempre. Oye, delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay que confiar en Jehová, amado. Hay que confiar en Dios, reconocer delante de Dios, amado, aleluya. Y vamos a estar hablando en esta noche, amado, porque apenas vamos a comenzar el mensaje que Dios ha traído a mi corazón. Estamos dando un adelanto de lo que Dios nos está dando en esta noche, pero hay un mensaje interesante para la iglesia. Hay un mensaje, amado, aleluya, que saben una cosa. Por eso es que le estamos hablando a aquel que no tiene a Cristo primero. Porque de esto se trata este programa, declarar palabra de vida. Y yo declaro palabra de vida sobre aquellos que están escuchando. Pero tú tienes que creerlo. Hoy es la oportunidad. Hoy es el momento para tú abrir tu boca, aleluya. Si te quieres comunicar con nosotros, aleluya, para aceptar a Cristo, lo puedes hacer, aleluya. Lo puedes hacer, ¿por qué? Porque a eso Dios nos ha encomendado, amado. Yo quiero que tú sepas que hay un llamado que no se cierra, el de la salvación. Ese llamado se cierra cuando Cristo venga. Cuando esa puerta se cierre, oye, se cerró el llamado, aleluya. El momento es ahora. El momento, la oportunidad de aceptar al Maestro es ahora. Oh, aleluya, no hay mañana, no hay después, es ahora. Alma mía, adora a Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos de mañana, amado, aleluya. No podemos pronosticar lo que va a suceder mañana. Estamos hablando de lo que puede suceder ahora, en el momento, a su nombre, gloria. Por eso yo te digo, aleluya, que el mejor regalo que tú puedes recibir en esta vida, aleluya, oye, no solo la riqueza, sino es aceptar a Cristo como tu único exclusivo Salvador, aleluya. Y eso no quiere decir que no van a venir los problemas, que no van a venir los momentos difíciles, aleluya. Por eso es que la Biblia dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y dice aún más: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Porque lo que Dios quiere, amado, mira, amado, yo te voy a decir algo en esta noche. En aceptar a Cristo no implica que Dios nos va a resolver los problemas, que nos va a pagar los billes, no, amado. El Señor nos va a dar las herramientas. Oye, nos va a dar una herramienta para que todo eso, amado, aleluya, oye, se resuelva. Su nombre sea la gloria. Porque el Cristo que nosotros le servimos es el dueño del oro y de las plata. Él sabe por lo que tú estás pasando. Él sabe tu necesidad. Él sabe todas las cosas, amado. Por eso es que nosotros estamos predicando un evangelio de salvación, aleluya. Cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo. A su nombre sea la gloria. Pero yo quiero ir rápidamente a la palabra del Señor. Ahora vamos a comenzar el mensaje en esta preciosa noche, pero antes vamos a mencionar algunas peticiones. Gamaliel, oración por mi esposa, está enferma. Minelia, oración por mi hijo Carlos. Gloria al Señor para siempre. Toño, envía saludos y pide oración por su mamá y familia. Toño, hoy es la noche de salvación para ti. Tú sabes que te lo tengo que decir. Aleluya, te amo en el amor del Señor. Pero es momento, Toño, de tomar decisiones. Dios quiere, aleluya, hacer algo bonito en tu casa, en tu familia. pero es necesario, Toñito, aleluya. Te lo digo porque te amo, aleluya. Y tú sabes que Dios te ama más. Aleluya, es necesario que Jehová pose en tu casa. Es necesario, aleluya, que tú dejes el paso, aleluya. Dios te está llamando hace tiempo, Dios te está tocando hace tiempo, aleluya. El único que resuelve todo se llama Cristo, aleluya. Pero es necesario que tú dejes ese paso. Manuel Rosario, oración por la fortaleza del embarazo de mi esposa. Su nombre es gloria. Dios va a dar esposa, amén. Dios va a hacer algo bonito en esta preciosa noche, aleluya. Una noche hermosa, aleluya. Y vamos a predicar en esta noche bajo un tema interesante: ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Mira, mira, amado. Aleluya. La Biblia dice que si el justo con dificultad se salva, ¿qué sería del impío y el pecador? O sea, amado, lo que estamos hablando es algo claro. Lo estamos hablando en el respeto y en el amor de Dios, amado, porque a eso Dios nos ha mandado. Aleluya. Hablar en el respeto. A su nombre sea la gloria. El tema: ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Este es un tiempo, amado, un tiempo donde no puede faltar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Un tiempo, amado, donde no puede faltar la presencia de Dios en nuestras vidas, amada esposa. Aleluya, porque Dios está haciendo cosas grandes. Y yo creo, amado, cuando la iglesia se llena del poder de Dios, amado, no hay diablo que porque saben una cosa, la iglesia es victoriosa cuando la iglesia es llena de Dios. Aleluya. Y no te voy a... Mira, amado, la iglesia no es el templo. Las cuatro paredes aparte. La iglesia somos nosotros. Nosotros, la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y el Señor es la cabeza. Su nombre sea la gloria. Por eso es que en este tiempo hay que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Yo te voy a decir ahorita por qué. Tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Mira cómo dice la palabra en el libro de Hechos. Vamos rápidamente. En el libro de Hechos, ¿verdad? Capítulo 2. Y una palabra muy conocida, amado. Se lee así: a la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, aleluya, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice el 3: y se les aparecieron lenguas, ¿verdad?, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les estaba que hablasen. Alma mía, adora a Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de infinita bondad y misericordia, Dios mío, en esta preciosa noche, aleluya, estamos en tu programa declarando palabra de vida como llama de fuego. Dios mío, Padre, sabemos que tú tienes el control, Señor, aleluya. Sabemos que tú nos has llamado a declarar una palabra de vida. Sabemos, Dios mío, que tú estás obrando a la distancia, nosotros lo creemos. Tú estás rompiendo cadenas, Jehová. Tú estás sanando, aleluya, en el nombre de Jesús, Padre amado. Esta es una palabra que tú has puesto en mi corazón, Dios mío, aleluya. Yo te pido, Señor, que tú te sigas glorificando. Yo te pido, Maestro, que seas tú, aleluya, haciendo lo que tú tienes que hacer. Que tú comiences a distancia a bautizar, Dios mío. Tú comiences, Dios mío, a tocar a la distancia. Que tú comiences a hacer cosas grandes a la distancia, Dios mío, porque sabemos que tú lo haces. Alma mía, adora a Dios. La Biblia dice que para ti no hay nada imposible y que en ti no hay sombra de variación, que tú sigues siendo el mismo, Padre amado. A la distancia obra, rompe cadenas. A la distancia haz como tú quieres, Dios mío, de la gloria, porque sabemos que tuya es toda la gloria, Dios mío, y sabemos que tú lo haces para tu gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén, aleluya. Estamos en vivo, amado, aleluya. Hay una cosa bien interesante, amado, aleluya. Dios nos escoge, aleluya, con dos propósitos principales, aleluya. Uno de los propósitos, amado, que Dios nos escoge, que coge a la iglesia, primero es para salvación, amado, aleluya. Segundo es para, aleluya, para comisionarnos, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios nos hace un llamado santo, un llamado ¿para qué? Para predicar este evangelio, amado, aleluya. Oye, que ha hecho tanto en nuestras vidas. Oye, Dios te escoge escoge con un propósito grande, a su nombre gloria. Te escoge, aleluya, para que tú prediques las buenas nuevas. Te escoge para que tú le digas a otros la grandeza de Jehová de los ejércitos, amado. Por eso en el tiempo que estamos viviendo, amado, aleluya. Oye, cuando nosotros venimos a Cristo, la Biblia dice que somos sellados. Somos sellados, aleluya. Y cuando somos sellados, eso significa que somos propiedad de Dios, amado, aleluya. Oye, porque cuando tú aceptas a Cristo, aleluya, tú estás aceptando un cambio nuevo en tu vida. Cuando tú aceptas a Cristo, yo quiero que tú sepas, aleluya, que tú eres propiedad de Dios, aleluya, que tú le perteneces a Dios, aleluya. Por eso estamos viendo tanta gente, amado, que se han apartado del camino, pero son sellados. Oye, Canaima, prepárate ya mismo para que hable unas palabras ahí. Aleluya, Canaima. Hay gente que son apartados, pero son sellados. Son sellados, aleluya. Aunque estén apartados, oye, son propiedad de Dios. Porque Dios los selló desde el principio. Alma mía, adora a Dios, amado. Aleluya. Y una cosa es ser sellado y otra cosa es ser bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que nosotros, la iglesia, tenemos que entender que para nosotros poder vencer, tenemos que tener el Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que tener la autoridad, aleluya, la unción, el poder de Dios, aleluya, que Él ha derramado sobre la iglesia. Por eso es que la Biblia dice claramente en el libro de Hechos, aleluya, capítulo 1, versículo 8, amado, dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, amado, aleluya. O sea que tú ibas a recibir poder cuando sobre ti venía el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Por eso en este tiempo, aleluya, la iglesia tiene que procurar la llenura del Espíritu Santo de Dios, para poder vencer todos los ataques, para poder vencer, amado, todo, aleluya, toda trama del enemigo, amado, a su nombre gloria. Por eso es que Dios nos manda cada día a ser sobrio y velar. Oye, porque hay un adversario, aleluya, que no anda jugando. Hay un adversario que no anda, amado, aleluya. Él está cogiendo descanso, no, amado, él está trabajando 24/7. Yo lo reprendo en esta hora. No tiene parte ni suerte, pero te estamos hablando algo claro. Por eso es que la iglesia en este tiempo tiene que ser llena del Espíritu Santo de Dios. Y a mí me llama algo la atención de lo que acabamos de leer, amado, aleluya, que estaban todos juntos, unánime, esperando esa promesa, esperando ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Tal vez había mucha gente, pero tal vez hay gente que se habían desesperado, se fueron, amado, pero aleluya, una pequeña agrupada, amado, un pequeño grupo fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y recibieron lenguas repartidas, amado, aleluya. Por eso en este tiempo la iglesia, mira, la iglesia para poder vencer tiene que tener esa autoridad de Dios. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo de Dios, amado. Por eso es que nosotros, aleluya, estamos hablando claro. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Pues mira, ser lleno del Espíritu Santo, aleluya, de Dios, no es otra cosa que ser controlado por el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Y si nosotros vemos que los frutos del Espíritu, hay un dominio propio, amado, a su nombre, gloria. Oye, nosotros cuando hay un Espíritu que somos llenos de la presencia de Dios, amado, aleluya. Oye, el Espíritu nos va a controlar, el Espíritu nos va a guardar, el Espíritu nos va a redarguir, amado, el Espíritu nos va a encaminar, el Espíritu nos va a enseñar, el Espíritu va a hacer algo poderoso en nuestra vida. Por eso en este tiempo, amado, a su nombre, gloria, el creyente, la iglesia, aleluya, son llenos del Espíritu Santo en múltiples ocasiones, amado, aleluya, porque solamente una sola vez somos bautizados, amado. Una sola vez, amado, aleluya. Pero la llenura del Espíritu Santo es en todas las ocasiones, aleluya. Por eso la Biblia dice, orá y velar, aleluya. Oye, porque esa es la herramienta poderosa. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros, aleluya, profundizamos, alma mía, adora a Dios. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, amado, estamos llenándonos de Dios, amado, aleluya. Por eso es que el creyente en este tiempo tiene que estar sometido, oye, a la presencia de Dios. Tiene que estar, amado, aleluya, en una búsqueda continua, amado, porque, aleluya, oye, los placeres del mundo, las cosas del mundo pueden desviarnos de la presencia de Dios, amado, aleluya. Tú tienes que ser lleno, aleluya, porque para que tú prevalezca, alma mía, alaba la gloria del Señor. La Biblia algo me trae claro, amado, aleluya, y hay un ejemplo poderoso en la palabra. El mismo Jesús, aleluya, ayunó 40 días, 40 noches, alma mía, adora a Dios, y la Biblia dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, amado, aleluya. ¿Y quién lo estaba esperando en el desierto? El tentador, aleluya, aquel que vino a juzgar, aquel que vino, amado, a señalar. Oye, el tentador, el que no quiere que tú te salves, alma mía, adora a Dios. Oye, lo estaba esperando ahí. Oye, si esperó al maestro, ¿cuántas veces nos va a esperar a nosotros, amado? Aleluya, para que nosotros nos deslicemos, para que nosotros nos desviemos de, aleluya, de la presencia de Dios. Por eso hay que ser llenos, oye, del Espíritu Santo de Dios. Oye, y vemos un maestro que estaba ayunando 40 días y 40 noches y fue tentado por el tentador, aleluya. ¿Y qué palabras le dijo? Aleluya, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se convierten en pan, aleluya. Y el maestro le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Hijo de Dios, amado. A su nombre sea la gloria. En el caminar como creyente, amado, se van a levantar gigantes, se van a levantar tantas cosas, pero para tú poder vencer ese gigante, para tú poder vencer, ser amado, ese problema, alma mía, adora a Dios, tú tienes que estar lleno de Dios, amado, a su nombre, gloria, porque nosotros no podemos hacerle frente al enemigo vacío, amado. Porque ¿qué sucede, amado, cuando nosotros le hacemos frente al enemigo vacío, amado? Eso trae consecuencias. Pero cuando tú te llenas de Dios, aleluya, cuando tú te amparas en el Espíritu Santo de Dios, por eso es que hablamos desde el principio que el ser lleno del Espíritu, eso sucede en múltiples ocasiones, amado, aleluya. ¿Por qué? Porque cuando estamos peleando, la Biblia dice que vuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huéspedes, amado, aleluya. Cuando tú estás lleno de Dios y estás batallando en la oración, tú vas, aleluya, te vas a desgastar. Oye, alma mía, adora a Dios, va a comenzar a menguar, aleluya. Oye, en la llenura, por eso es que en cada tiempo, amado, en cada momento, aleluya, es un buen día para buscar la presencia de Dios, es un buen día para llenarse de, aleluya, del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que entender que para nosotros poder vencer los obstáculos, los problemas, las situaciones, amados, tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. La Biblia dice claramente en el libro de Efesios capítulo, aleluya, 6:10, dice: por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué, amado? Porque una de las cosas, uno de los beneficios de ser lleno del Espíritu es que Dios nos va a dar la fuerza. Uno de los beneficios, amado, de ser lleno del Espíritu es que Dios nos va a conducir, es que Dios nos va a guiar, amado, aleluya. Cuando tú eres llena y llena del Espíritu Santo, tú vas a caminar por un camino y ¿sabes qué va a pasar? Hay momentos que Dios te va a decir: no camines para la izquierda, no te vayas por ahí porque hay problemas, amado. Ese es el Espíritu Santo que tú y yo tenemos en nuestro corazón, el que nos guarda, el que nos guía, alma mía, adora a Dios. Por eso es que la Biblia dice claramente en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, amado, aleluya. Estamos diciendo, amado, que ser llenos del Espíritu, amado, oye, es algo tan seguro, oye, que nos garantiza la salvación. ¿Por qué nos garantiza, amado? Porque uno que está lleno de la presencia de Dios prevalece en el campo de la batalla. Uno que está lleno de la presencia de Dios prevalece, amado, aleluya. ¿Por qué? Oye, porque está lleno de la presencia de Dios. Y algo que me llama la atención es, amado, había un gigante, oye, un paladín, aleluya, amedrentando al pueblo de Israel, aleluya, su nombre sea la gloria. Pero la Biblia registra que David fue enviado por la mañana, aleluya, a ver cómo estaban sus hermanos, a llevarle alimento, a su nombre sea la gloria. Pero algo que pasó allí que me llama la atención era que David tenía un ojo, oye, perdón, un, aleluya, oído espiritual abierto, a su nombre gloria. Una de las cosas que cuando tú eres lleno del Espíritu, la visión espiritual se abre, aleluya, el oído espiritual para escuchar, aleluya, se abre, alma mía, adora a Dios. Y vemos un David, amado, que, oye, estaba allí, amado, a su nombre gloria, fue al pendiente de los hermanos, pero todo era a propósito de Dios. Por eso es que la Biblia dice claramente que todo obra para bien, alma mía, adora a Dios. Oye, por eso tenemos que entender entender, aleluya, que el Dios que tú y yo le servimos tiene un plan trazado, alma mía, adora a Dios. Oye, todo es en el tiempo de Dios, aleluya. Pero algo que me llama la atención de David era que David estaba escuchando cómo aquel paladín estaba amedrentando a los escuadrones del Dios viviente. Y sabemos que los hermanos de David estaban afiliados, ¿para qué? Para la batalla. Oye, los tres mayores del hermano de David estaban allí. Alma mía, adora a Dios. Pero ¿sabes algo? Esto no es con músculo, amado. Esto no es, amado, aleluya, por más alto que estemos. Alma mía, adora a Dios. Esto es espiritual, amado. Su nombre, gloria. Y vemos como aquel muchachito, oye, llamado David, la Biblia trajiste claramente que antes de que David fuera enviado allá por su padre, la Biblia registra claramente en capítulos anteriores que David fue ungido por el profeta Samuel, aleluya. Y todos sabemos que cuando aquel cuerno de aceite se derramó sobre David, algo se estaba derramando, amado. Algo se estaba derramando sobre David. Alma mía, adora a Dios, porque antes que Dios nos envíe, Dios nos va a comisionar primero, amado, aleluya. Oye, no es así a lo loco. Nosotros tenemos, mira, lo del Señor, amado, es algo recto, es algo serio, amado. A su nombre sea la gloria. Por eso es que todo el mundo no puede ir para las misiones, todo el mundo no puede ir para las naciones, aleluya. Oye, lo que te quiero decir, amado, aleluya, que Dios primero nos prepara para luego enviarnos. ¿Por qué? Porque, oye, cuando Dios nos envía es porque, amado, vamos a enfrentar en el campo de la batalla obstáculos, amado, aleluya. Cuando el misionero, aleluya, Dios lo envía a otro país, aleluya. Oye, el misionero tiene que ir de aquí preparado. El misionero no se va a ir preparado para allá en el avión. No se va a preparar allá en el lugar donde Dios lo envió, amado, aleluya. Porque si va con esos pensamientos, hay problemas. Tiene problemas, amado. A su nombre, gloria. ¿Por qué, amado? Porque Dios nos, aleluya, Dios nos envía. ¿Por qué? Porque hay gente con necesidad. Y cuando tú vas al campo de la batalla, tú vas a arrebatarle las almas al enemigo de las almas. Tú vas a arrebatar, aleluya, aquello que quiere Dios respirar, aquello que quiere Dios darle vida. A su nombre, gloria. Por eso en este tiempo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios, para poder prevalecer, para poder vencer, amado, mira, aleluya, para Dios no hay nada imposible. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Pero algo que me llama la atención era que aquel paladín estaba amedrentando a aquel pueblo. A su nombre sea la gloria. Pero David había escuchado, aleluya. Oye, y llegó y David preguntó, ¿qué van a hacer con el que, aleluya, vence este gigante? Esas son las palabras que David utilizó. ¿Qué van a hacer? Entonces David empezó a averiguar. David empezó a empaparse. Alma mía, adora a Dios. Pero ¿qué sucede? Llegó a los oídos, oye, de Saúl, de rey Saúl, que David quería enfrentarse al gigante. Alma mía, adora a Dios. Que David estaba preguntándose. Alma mía, adora a Dios. ¿Y qué Saúl le dijo a David? Tú te vas a enfrentar a ese gigante que desde su juventud era un hombre de guerra. Oye, él es un guerrero, aleluya, y apenas tú eres un joven, un muchacho. Pero lo que Saúl no sabía era porque Saúl ya estaba perdiendo la visión. Saúl ya iba a ser desechado. Alma mía, adora a Dios. Saúl no estaba entendiendo. A su nombre, gloria. Algo que pasó, amado, aleluya, es que Dios, aleluya, tenía un plan trazado. Alma mía, adora a Dios. Por eso es que nosotros, la iglesia, en este tiempo tenemos que escuchar la voz del Señor. David no se fue a lo loco. David estaba esperando. Aleluya. Entonces Saúl, aleluya. Ah, tú vas a enfrentar al gigante. Está bien. Ponte esta armadura. Entonces Saúl le puso la armadura a David. Pero ¿qué sucedió, amado? Lo que yo quiero traerte en esta noche era que aquellas armaduras no le servían a David. Aquellas armaduras no eran. Aquellas armaduras no eran, David se las quitó. Oye, pero la Biblia registra claramente que David fue al arroyo, buscó 5 piedras y las echó en el saco pastoril. Alma mía, adora a Dios. Oye, y comenzó, aleluya, el gigante a tirar comentarios. Alma mía, adora a Dios. Pero algo que me llama la atención es que David corrió a la línea de la batalla. Alma mía, adora a Dios. Pero David corrió preparado. David estaba en la unción de Dios. David estaba en el poder de Dios. Su nombre, gloria. ¿Y qué hizo David cuando aquel gigante comenzó a ir con él para el frente, amado? La Biblia registra que David sacó la piedra y la puso en la honda, alma mía, adora a Dios. Y rápidamente, oye, aquella piedra entró en la frente de aquel gigante. Y aquel gigante se fue para el suelo, alma mía, adora a Dios. ¿Por qué, amado? Nosotros tenemos que entender que cuando somos llenos, amado, de la presencia de Dios, algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder, aleluya. Y la Biblia registra claramente que David se acercó a aquel gigante y con su misma espada, oye, cogió la espada y le picó la cabeza a aquel gigante. Alma mía, adora a Dios. O sea, amado, no era, aleluya, la piedra, no era la onda, no era, aleluya, su nombre, gloria, la mano. Era que Jehová estaba ahí, aleluya. Era que David estaba, aleluya, en la presencia de Dios. Era que David, amado, a su nombre, gloria, andaba con el poderoso gigante, amado. Oye, quiero que tú sepas algo. Cuando tú andas con Dios, amado, oye, ¿sabes algo? Tú sabes cómo Dios va a obrar cada día más a tu favor cuando tú te llenas de Él. Cuando tú tienes esa relación directa con Él, oye, tú vas a ver cómo Dios pelea, tú vas a ver cómo Dios hace, tú vas a ver cómo Dios se glorifica. Sabemos que hay momentos donde hay proceso, amado, donde Dios está en silencio, amado, pero cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. Alma mía, adora a Dios. Pero algo que me llama la atención, ¿por qué ser lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué, amado? Porque el creyente tiene que dar fruto. Y la Biblia dice claramente en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu, amado? Mira por qué ser lleno del Espíritu Santo de Dios. El primero es el amor. El segundo es el gozo. El tercero es la paz. La paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad, dominio propio. Esos son los frutos del Espíritu Santo de Dios, amado. Y lo podemos corroborar en Gálatas 5, 22, 23. Amado, por eso es que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué el amor, amado? Mira cómo dice la Biblia claramente, amado. ¿Sabe por qué? Porque una de las herramientas poderosas que el creyente tiene que tener en este tiempo. ¿Por qué el amor? Porque hay vida, amado. Hay vidas que tienen el corazón herido. Aleluya. Un guerrero de Dios tiene que tener el amor. ¿Por qué? Porque cuando vaya al campo de la batalla, va a saber cómo, aleluya, comunicarse con aquella vida herida. A su nombre, gloria. Mira cómo dice la palabra del Señor en el libro de Corintios 13. Si yo hablase lengua humana y angelical y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se, aleluya, se irrita, no guarda rencor, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y las ciencias se acabarán. Porque en partes conocemos y en partes profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fui. Conocido, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, amado, aleluya. Porque uno de los ejemplos que Jesús nos enseñó en la cruz del Calvario, amado, fue el amor. Oye, cuando perdonó a aquel ladrón a la derecha, oye, le dijo, desde ahora estarás conmigo en el paraíso, amado, aleluya. Por eso yo creo, amado, en un guerrero de Dios, amado, a su nombre, gloria. Un guerrero tiene que tener el amor. Un guerrero de Dios lleno del Espíritu Santo tiene que tener los frutos del Espíritu, amado, a su nombre sea la gloria, para poder prevalecer en este tiempo. Alma mía, adora a Dios. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. La Biblia dice claramente, amado, aleluya, que todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado y será echado en el fuego. Por eso, amado, mira lo que experimenta la llenura del Espíritu Santo de Dios. O sea que el amor, aleluya, oye, el amor y todos esos frutos no vienen cuando simplemente aceptamos a Cristo, ¿no, amado? Oye, aleluya, en parte nosotros tenemos que procurar la llenura del Espíritu Santo de Dios para nosotros poder prevalecer, aleluya. O sea, en este tiempo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué, amado? Porque se van a levantar falsos profetas, se van a levantar falsos maestros, y nosotros tenemos que, aleluya, poder discernir lo que va a venir, lo que va a entrar, amado, aleluya. ¿Por qué? Porque es necesario, amado, su nombre, gloria. La iglesia en este tiempo, una iglesia escogida, lavada con la sangre del Cordero, alma mía, adora a Dios. Una iglesia, amado, que tiene que ser llena de la presencia de Dios para poder prevalecer. En esta preciosa noche, amado, Eni Rodríguez, oración por José Luis y Luis Rosa, son confinados. Vamos a estar orando por los confinados, aleluya. De Ponce, alma mía, adora a Dios. Tengo un hermano en Ponce también, aleluya. Las cucharas en Ponce, ellos pidieron la oración. Amén, estaremos orando por ellos, por Eni Rodríguez, aleluya, José Luis y Luis Rosa. Vamos a estar orando por ellos, porque la Biblia dice que tenemos que orar por ellos como si estuviéramos allí dentro. Vamos a estar orando por ellos. Luis Luz Torres, oración por mi hermano para que venga al Señor. Dios lo va a hacer, aleluya. Vamos a estar sembrando esa palabra. Dice ahí Juni Rivera, oración por un examen que tengo el lunes. Amén, aleluya. Dios se va a glorificar. Confía en el Señor. Carlos Otero, oración por salud. Pastora Adelaida, oración por Adelaida, ¿verdad? Dios te bendiga, pastora, aleluya. Oración por mi cuñado, está recluido, aleluya. Vamos a estar orando por esas peticiones, amado, aleluya. Para eso nosotros estamos, aleluya. Dios ha sido más que bueno, más que poderoso, amado. Es que Dios es tan real, aleluya. Por eso le damos la gloria al Señor. Y no olvidando el tema en esta noche, ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar por las peticiones en esta preciosa y hermosa noche de nuestro Maestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, Dios mío, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque tú eres real, Señor, sabiendo que tú tienes el control, aleluya. Mira cada una de las peticiones, Padre, que en esta noche, aleluya, oh Señor, ha enviado, Señor. Yo te pido, Jehová, la oración por la salud, por sanidad, Padre, aleluya. Glorifícate, Padre, con los confinados, Padre amado, aleluya. Mira, aleluya, José Luis, Luis Rosa, Padre, yo los presento delante de tu presencia, Padre. Oh Dios mío, sabemos que tú rompes cadenas, sabemos que allí donde están ellos, Padre, tú vas a obrar, tú vas a tratar con ellos, Padre amado, tú vas a ser, aleluya, nueva criatura de ellos, Padre, que aunque la sociedad los desprecie, Padre, tú los amas, Padre amado. En esta preciosa noche, Padre, presentamos cada una de las peticiones, Padre, de las personas que han enviado. Dios mío, tú las conoces, cada una de ellas, Padre. Sea oración por fortaleza, sea oración, Dios mío, por reconciliación, Padre amado. Presentamos, aleluya, ese hermano que tiene el examen el lunes, Padre. Glorifícate sobre él, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. A la distancia tu obra, Dios mío, tú rompe las cadenas, Padre. Derrama salud nueva, derrama bendición, Padre eterno de la gloria. Yo te pido, Espíritu Santo, que tu presencia los cubra, Dios mío, o de la cabeza a los pies, Padre eterno de la gloria. Imparte fortaleza, alma mía, adora a Dios. Mira la petición de la pastora Elaida, Padre amado, glorifícate sobre ella, Padre, glorifícate sobre su petición, Padre amado. Presentamos, Dios mío, Padre amado, a cada uno de los hermanos, los que no han enviado las peticiones, Padre, tú las conoces, Padre amado, y sabemos que tú has de obrar de manera poderosa y especial. Padre, te doy toda la gloria y toda la honra, porque sabemos que tú lo hiciste, Señor, aleluya, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. En esta noche, tengo dos minutos antes de finalizar, amado, aleluya. Quiero soltarle a los amigos que nos están sintonizando. Vamos a estar celebrando nuestro primer año del ministerio, amado, aleluya. Eso va a ser en la iglesia Cristo Misionera, aleluya, de sector Hoyo 1 en Cupey. Aquellos, ¿verdad?, que quieran ir, ¿verdad?, que quieran, ¿verdad?, asistir, acompañarnos esa noche, aleluya. Se pueden comunicar con nosotros a los números telefónicos 385-0450 5216 y el 218-5263, amado, aleluya. Si no puedes, amado, ora por nosotros, aleluya, para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, de Dios se glorifique. Ese viernes 28 de febrero va a estar con nosotros la agrupación Surisa Day de la pastora Nelly Río de Toa Alta, aleluya. Será una noche de bendición, aleluya, y le hemos puesto por tema o lema, aleluya, oh, aleluya, dándole gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, amado, porque va a ser una noche donde vamos a exaltar el nombre de nuestro amado Jesucristo, porque nos ha mantenido de pie, amado. Hoy es una noche, amado, a su nombre gloria, donde estamos dándole alabanza, aleluya, al Señor. Así que le damos toda la gloria al Señor, aleluya, y sigan en sintonía esta emisora, aleluya, a su nombre gloria. Viene alabanza, viene, aleluya, cosas grandes, cosas poderosas. Enviamos saludos, aleluya, a Canaima, mi amada esposa que está con nosotros, aleluya, y será hasta el próximo viernes de 8 a 9 aquí en tu emisora Como Llama de Fuego, tu programa declarando palabra de vida. Y recuerda ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga. Ha concluido el programa declarando palabra de vida con los evangelistas Javier Reyes y Jennifer Montañez del Ministerio Evangelístico. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma incorporada. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo viernes a las 8 p.m. por esta emisora Como Llama de Fuego a tu vida.